lo puse en Facebook y en Twitter, y realmente la reacción de la gente fue impresionante, fue de un recuerdo por lo que fue este hombre en la radiotelefonía uruguaya, transmitiendo desde Radio Sport las vueltas ciclistas del Uruguay, lo que fue su pasaje por la televisión, lo que era un hombre, un bicho de radio con todas las letras. Yo lo entrevisté una vez aquí en Alpampán, tenía tanto perfil bajo que no quería ser entrevistado muy seguido. Después Luis Parodi, justamente en Parodiando, en la Sport 890, lo homenajeó también como corresponde. Tanto Luis como Jorge trabajaron mucho con él, con Sácara, y entonces no queríamos dejar pasar en el día de hoy, que bueno, falleció, no hubo velatorio, para recordar, sobre todo para manejar el nombre de él para las nuevas generaciones, que como alguien puso en el Facebook, no se pueden dejar de olvidar esos hombres que de alguna manera han sido responsables de el lugar que ocupa la radio en la vida de los uruguayos. Luis Parodi, ¿cómo estás? Un gusto, Jaime, y gracias por llamarme. Por favor. Bueno, muchísimos años con Sácara, ¿no? Sí, claro. La primera cosa que hicimos juntos fue en el año 69, una competencia de ciclismo que organizamos con el Danubio Cycles Club. Tú sabes que yo soy hincha de Danubio, eso es notorio y público. Y en aquella época, con la Comisión de Ciclismo del Danubio, hicimos una prueba de ciclismo en circuito en Carrasco, con dos embalajes, uno frente a una famosa heladería que hay por ahí, y otro en el repecho de Coimbra. Fue todo un éxito el año que lo hicimos. En el equipo estaba Sácara, estaba el gallego Regueiro, claro. Estaba el Pocho Domínguez, ¿te acordás? Aquel uruguayo que luego pereció en el atentado de las Torres Gemelas. Ajá, cierto. Éramos todo un grupo de en aquel entonces jóvenes entusiastas que hicimos esa prueba. Después el intendente Racchetti nos fue muy franco y nos dijo que ese tipo de pruebas él prefería que no se afincaran en la zona de Carrasco. Y bueno, la prueba murió. Pero eso fue lo primero que hicimos con Sácara. Después de ahí en adelante, fue toda una vida, ¿no? Él había comenzado transmitiendo la Vuelta Ciclista del Uruguay por los años 50. Creo que, si yo no me equivoco, fue en la edición del año 51 la primera vez que Sácara fue a la Vuelta. Y impuso ese famoso lindo, lindo, lindo. Sí. Y era característico en Sácara destacar algo que lamentablemente hoy se ha perdido en los relatores de ciclismo. Primero que nada, tú sabes que el ciclismo es un deporte que en casi ningún país se transmite en forma continuada como acá, ¿no? ¿Ya? Yo he tenido oportunidad de ir a dos vueltas de Chile, y Radio Agricultura, que es generalmente la que tiene los derechos allá, cada media hora hace un informe, salen de estudios y dicen, vamos a la Vuelta de Chile que está pasando por tal punto, y van al tienen toda la parafernalia formada igual que acá, pero transmiten 10 minutos, los relatores dicen que el paquete, allá el pelotón le dicen paquete, pasó por tal punto, que ganó Jaime Clara, que segundo fue Amestoy, tercero Parodi, y chao, y después siguen con la programación habitual. Claro. Es decir, no da para más el ciclismo, salvo que te encuentres con un Sácara que logra hacerle llegar al receptor de los oyentes las emociones que va sintiendo el ciclista, el esfuerzo que va haciendo, lo que va pensando mientras el camino de asfalto lo va llevando a la meta. O sea, deja de ser una transmisión deportiva o una intervención deportiva lo que hacían, por ejemplo, Sácara, Sagrada antes que Sácara, para convertirse en una narración épica de un tipo que está sufriendo como loco para tratar de hacer a veces 200 kilómetros en bicicleta. Claro. Y esa cualidad que tenía Sácara de transmitir esa emoción, fue una virtud, yo no diría que única, pero que le ha llegado a muy poca gente. No, sí, mirá, y la gente que lo recordaba justamente eso, ¿no? La impronta que le dio al relato de ciclismo, haciéndolo emocionante para la gente que no entendía nada de ciclismo. Yo en San José recuerdo todas las semanas en las cuales se corría la Vuelta Ciclista del Uruguay, era común ver a la gente con la radio en la oreja, ¿no? Transitando por la ciudad, en algunos casos esperando que llegara la vuelta, que entraba por la calle Jaguarón, o en su defecto escuchando todas las etapas de la recorrida en el país, cuando además no era tan frecuente el contacto con el interior, digamos, donde las comunicaciones no eran tan fáciles como ahora. No, imagínate lo que era transmitir un móvil que iba circulando por las carreteras del Uruguay por aquellos tiempos, cuando no, por supuesto que ni lejos de inventarse el teléfono celular, ni siquiera los handy de FM existían, había que transmitir con AM, con unas antenas impresionantes que había que montar cada X cantidad de kilómetros, porque los móviles no tienen un alcance para llegar desde San José a Montevideo, ¿no? Claro. Entonces había que hacer puestos intermedios, todo un trabajo que no era fácil, que estaba al servicio precisamente de los relatores. Y vos me hablás de tu San José, de tu República de San José, que fue la ciudad que tuvo el privilegio de ver la primera etapa de la primera vuelta. Ah, mirá. En el año 1939, la primera etapa de la primera vuelta a Montevideo-San José, tengo por ahí alguna foto de la llegada, si tú la querés, con mucho gusto, te hago una copia y te la hago llegar. Claro que sí. Que la ganó Luis Modesto Soler. ¡Opa! Otro grande. Sí, en, sí. En el deporte y en la en el relato de ciclismo, ¿no? Luis, y Sácara aparte, pensemos, hablemos del Sácara aparte del ciclismo. Porque también allí puso su sello. Hoy nosotros, 2x3, además haciendo siempre menciona que es de su autoría, el rapidito, rapidito se termina el tiempito, y lo que era toda la parte lúdica, sin ningún tipo de prejuicio, con por el solo hecho de divertirse. Yo recuerdo escucharlo en los veranos a través de Sport, después del programa Sobre Mesa sobre Fútbol. Claro, seguro, a las 2 de la tarde. Exacto. De 2 a 4 tenía su rueda Sácara. La rueda, en realidad, Sácara la inventó en Radio Centenario después que por X y circunstancias de carácter empresariales se fue de Radio Sport. Y por allá, por el año 70, él creó la rueda deportiva, que era un programa que salía los domingos de mañana, toda la mañana, donde, mira, yo no me animaría a decírtelo con mucha seguridad, pero a mí me parece que fue el primero en sacar llamadas al aire de los oyentes, en hacer actividades interactivas con los oyentes, porque mirá que yo me acuerdo que en el año 82 le hice un reportaje a Pintín Castellano porque se cumplían 50 años del estreno de La Puñalada. Sport estaba en Soriano y Yaguarón. Sí, y todavía en aquella época en los estudios no teníamos teléfono. O sea, tenías que ir a un patio ahí que había un interno. Me contaste hace un par de sábados esa anécdota. Me contaste esa anécdota hace un par de sábados, sí. Pero te la habré contado para vos, ¿no? Para sí, sí, sí, sí, sí, claro. Ah, bueno, está. Yo creí que te digo, tan viejo soy. No, pero el tema de los juegos era impresionante, ¿no? Claro, con una repercusión bárbara. Por ejemplo, mi señora Liz tiene una madre que hoy tiene 93 años y que cantó muy bien, y Sácara hacía concursos de canto con sus oyentes por teléfono. Y como un tesoro guarda Gloria, o sea, mi suegra, un premio que se ganó cantando en la rueda de Sácara hace no sé cuántos años atrás. Mirá. O sea, integraba a la familia. Después eso mismo lo hizo en Canal 5. Durante varios años también lo hizo en Canal 5. Sí, me acuerdo. Tiene el récord de el programa unitario que más tiempo estuvo al aire en televisión. Hizo una rueda, Sácara, en Canal 5, no sé con en oportunidad de qué, de 12 horas de duración. Mirá. Es decir, fue una persona que le infundió un entusiasmo tan grande a todo lo que hacía. Creía tanto en lo que él hacía y tenía todo un público que lo seguía en forma tan incondicional, que verdaderamente, y aparte como amigo, para tratarlo, era un tipo así, sensacional. A mí yo siempre lamenté que no quisiera, que no le gustara que hablaran de él, no le gustaba, se sentía muy incómodo. Yo más de una vez lo llamé, ya te digo, una sola vez aceptó una entrevista, y recuerdo que fue solo telefónica porque además estaba muy muy dedicado a lo que era la salud de su esposa. Que sí, estuvo varios años muy enferma su señora, que ahora hace más o menos 3 años falleció. Claro, claro. Pero bueno, mira, ahora nos manda un mensaje un oyente, Quique, y nos dice: cuando comenzaba a despuntar la mañana y el sol le daba aliento al día, ya se sentía su apasionada voz desde aquella radio a válvulas que bien sabía prender con dos golpes en la parte superior mi viejo y querido Tata. Isidro Sácara nos permitía vivir desde su relato aquellas épicas vueltas ciclistas. Aquellos relatos llenos de pasión, poesía y fervor me asombraban. Casi con mis casi 10 años recién cumplidos, sus comentarios me transportaban a situaciones imaginarias, increíblemente imaginarias. El tipo me hacía ver las cosas desde la radio. Tal fue ese apasionamiento que en una de aquellas tantas llegadas a nuestro Montevideo, me mandé a la avenida de mi barrio a presenciar aquello que Sácara me contaba y que yo no conocía. Me apronté para ver algo mágico. Me sorprendí. Pasó un puñado de ciclistas, los vecinos aplaudieron y en menos de 5 minutos todo había terminado. Recuerdo que quedé atónito. Me pregunté, ¿qué era lo que me contaba Sácara? Pues nada, me respondí. Era eso solo. Sácara me contaba durante casi 5 horas todas las mañanas de febrero como la nada. Se puede contar por radio. Eso me enamoró y me vinculó a la radio. Hoy cuando Sácara se animó a relatar otras vueltas, me quedo con todo eso. Recuerdos de una pasión, de un fervor, de otro Uruguay, me quedo con su lindo, lindo, lindo. Pero tendrías que haberlo llamado a este oyente que te hubiera... Se llama Quique, Quique, Quique, Quique Smith. Hizo una descripción maravillosa. Quique Smith se llama. ¿Ya? Dejó el mensaje en Facebook. Sácara, por otra parte, posiblemente mucha gente no lo recuerde, pero durante varios años en Radio Centenario fue relator de fútbol. Ah, no, ese dato no lo tenía, mira vos. Sí, fue relator de fútbol varios años en la época en que Radio Centenario de Pablo Acosta y Lara. Ajá. Antes de que se la vendiera los pastores Milovan y Colindrich. Ajá. Uh-huh. Te estoy hablando, ya te digo, principio de los años 70. Sí, y bueno, y ahora hacía una audición todas las madrugadas en, claro, Radio Rural. Su rueda de Sácara en Radio Rural de 3 a 4 de la mañana, que muchos días incluso me contaba él que la transmitía directamente desde su casa por teléfono, porque no te olvides que Sácara falleció a la edad de 86 años, ¿no? Ah, mirá. Y estuvo en activo hasta... yo qué sé, hasta pocos días antes, que lo tuvieron que internar por una complicación que tuvo, que después de la complicación se recuperó, fue para la casa, y lo me decía su hija Mónica, que lo que le pasó fue que le vino un paro cardíaco. Uh-huh. Digo, sí, fue un tipo fenómeno que popularizó mucho, no le fueron ajenos ninguno de los medios de comunicación, no te olvides que fue redactor de redacción de La Mañana y el Diario. Bueno, acá un oyente nos dice, Sácara fue muy buen periodista y mejor persona, también fue periodista en La Mañana y el Diario, nos, claro, dice un mensaje acá. Es lo que le estaba diciendo. Sí. Dicho sea de paso, no, a mí me consiguió hace no mucho tiempo una nota exclusiva con Pellegrini y Gian Pietro, que después de sí, que se retiró y después del episodio que tuvo en su momento, uh-huh, no había querido hablar con nadie, ¿no? Claro. Y yo le grabé una nota, la pasamos en parodiando a Pellegrini y Gian Pietro a través de la amistad que tenía con Sácara de la época de La Mañana y el Diario. Claro. Claro. No, sin duda forma parte de una generación, Luis, que fue muy importante para la radio. Yo creo que además hoy hablaba con unos estudiantes y les decía, la radio en el Uruguay ocupa un lugar en la vida de los uruguayos muy importante. Cuando a veces se dice que otros medios avanzan y que esto que el otro, en el Uruguay la radio sigue siendo muy importante como medio de comunicación, como medio de información, como compañía, y sin duda parte de la responsabilidad la tienen tipos como Sácara, ¿no? Sí, una aposta que tenés que tomar tú, que tengo que tomar yo, que tenemos que continuar, sí, claro, para que la radio siga siendo en el Uruguay este maravilloso medio que a los que todos le damos la derecha, porque además, al igual que el libro, son los dos únicos medios de comunicación que nos dan mucho y nos exigen poco, porque, uh-huh, no tenemos por qué a la radio darle exclusividad. Podemos estar escuchando la radio manejando, por ejemplo. Sí, claro. Que no lo podemos hacer con la televisión ni con un diario. Nos permiten imaginarnos cosas. Los oyentes que de pronto no te conocen a ti o no me conocen a mí se están haciendo una imagen de cómo somos nosotros que no debe tener nada que ver con la realidad. Claro. Pero se lo permite la maravilla de la radio, ¿no? Sí, exactamente. Y además, te voy a hacer una confesión. Yo suponía que para muchos... como Sácara salió en un momento complicado la vida del país en televisión y eso, podía generar algún tipo de rispideces o de opiniones encontradas. Y te puedo asegurar que de todas las opiniones que he escuchado, que he visto escritas por ahí todo, ni una, pero ni una fue en contra de eso, sino que todo lo contrario. Jaime, si Sácara hubiera tenido algún tipo de complicidad o connotación por el lado que vos estás mencionando, uh-huh, seguramente hubiera sido propietario de una FM. No te olvides que todos los periodistas que fueron lacayos de la dictadura después tuvieron una FM. Uh-huh. Y no fue el caso de Sácara. Sí. Yo también trabajé en Canal 5 en la época de la dictadura. Uh-huh. Y ¿cuánta gente trabajó en Canal 5? Sonia Breccia también trabajó en Canal 5. Uh-huh. Y bueno, digo, eso no quiere decir nada. Iba a Canal 5, había un coronel Ruiz que era el director del canal. Mire, coronel, quiero hacer tal cosa. Me acuerdo que durante un tiempo hice un programa con tu coterráneo Abel Sol, o casi coterráneo, porque no nací sí, ahí, pero estaba radicado ahí, Abel Sol y Santiago Chalar, que se llama un programa que se llamaba Cosechando Coplas. Yo hacía la producción, no salía, uh-huh, al aire, ¿no? Sí, sí. Salían al aire Abel y Santiago. Y bueno, me dijo, mire, las condiciones son estas. Me acuerdo que me dijo, no me paguen efectivo, porque si usted me paga en efectivo, el dinero va a rentas generales, En cambio, yo le voy a pedir cuando precise cosas para el canal, un mes capaz que le pido unas moquettes, otro mes le pido bombitas, y eso sí me queda a mí y me permite mejorar el canal. Uh-huh. Y bueno, nos manejábamos como con cualquier persona, o sea, no hubo en ningún momento ningún condicionamiento de ninguna clase, ¿no? La rueda de Sácar, yo la escuchaba en la Centenario, me gustaba, desde mi vereda se ve así. Alfredo del Tala. Sí, era una sección típica, era una suerte de editorial que hacía Sácara con ese título, uh-huh. Tomando temas, siempre apuntando a los temas sensibles de la familia, ¿no? Sí, yo en los últimos tiempos, que alguna vez lo escuchaba, también estaba ya opinando sobre temas ya de la realidad social, siempre buscando una ecuanimidad. Y tratando de tender siempre puentes, poniéndole mucho sentido común a las cosas. Otra hazaña que hizo Sácara, y que es poco conocida, es que durante 5 años se fue él solito a transmitir para Radio Sport el Tour de Francia. Uh-huh. Lo único que nos pedía es que lo apoyáramos con el espacio, pero después ya se conseguía la financiación, se conseguía los pasajes, supongo yo que en canje, porque no sé ni cómo los conseguía, y se iba todos los años en el verano europeo a Francia, seguía el Tour de France. Cuando se terminaba la etapa, siempre hacía alguna nota, lo que denotaba claramente que sí, que estaba ahí. Sí, claro. Digo, porque por momentos en la radio hasta nosotros mismos desconfiábamos, si este no estará en un apartamento, con una amiga con permiso, sí. Cosas por el estilo, ¿no? Sí. Estaba en el Tour de Francia, porque hacía notas al final de las etapas y narraba toda la carrera, en épocas en que la televisión todavía no era tan importante como ahora y no transmitía en directo toda la carrera, ¿no? Claro. Luis Parodi, muchísimas gracias. Te escuchamos todas las mañanas en Sport 890. Pero muchas gracias, y bueno, tener un oyente como vos. No, por favor, uno es un bicho de radio, no hay caso.